Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Te agradecemos porque estamos viviendo al final de esta lucha que inició en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también luchaban contra Miguel, pero no prevalecieron y fueron echados a la tierra. Y se transportó a esta tierra esa gran controversia. Tú tenías un plan maravilloso para este mundo, demostrar el poder creador de Dios, la supremacía del Hijo de Dios sobre cualquier intento de cualquier ángel que se rebelara contra él. Ese plan, Señor, se llevará a cabo, a pesar de que Adán y Eva cayeron y pecaron. A pesar de que hoy la mayoría de los hombres no quieren nada que saber de ti, porque el deseo de Satanás de querer desobedecer a Dios desde el principio de la gran controversia ha permeado y ha reinado en los corazones de los hombres. Sin embargo, sabemos que tú tendrás un pequeño grupo. En la Biblia se llama remanente. Un remanente. Algo que permanece, Señor, fiel a tu palabra. Un grupo de personas que tienen el temor de Dios en sus corazones. No se fijan en ellos mismos ni en sus defectos, sino se aferran a la justicia de Cristo, para que su corazón sea continuamente cambiado y afirmado. Y así estar listos, Señor, para defender tu verdad y listos para la traslación cuando Cristo venga. Padre, en este momento pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender el tema que vamos a estudiar. Venga sobre los corazones aquí presentes. Esté sobre nuestros hermanos que van a estar mirando desde aquí de Guadalajara esta exposición de tu palabra, Señor. Y que toda la honra y la gloria sean para Cristo Jesús, amén. Rey de reyes y Señor de señores, amén. Quien nos amó y se entregó a sí mismo para podernos librar de la esclavitud de aquel que nos vino a esclavizar con el pecado. Amén. Gracias, y que los méritos de Cristo Jesús son los que inunden nuestra vida, nuestra mente, Señor, para entender que Él nos puede salvar finalmente, algún día, de este mundo lleno de maldad y lleno de muerte y de dolor. Acompáñanos con tus preciosos ángeles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Adelante, hermano. Bien, vamos a tener un tema corto esta mañana, debido a que varios de nosotros tenemos que viajar. Algunos tienen que viajar horas, otros tienen que viajar más horas, otros tienen que estar atendiendo a sus familiares. Y le agradecemos a nuestra hermana por adornar aquí con las flores esta mañana, ¿verdad? No, está bien estas flores aquí, ¿verdad? Dios acepta todo lo que es del corazón de los niños, ¿verdad? Dios lo acepta, hermanos. Y qué bonito es ver que los niños, Dios pone en su corazón estos pequeños detalles que para Él son grandes detalles para Dios. Y ver esta hermanita pequeña, ¿verdad? Que trae las flores aquí, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Cristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bien, hoy vamos a tratar un tema, como dije, corto, un tema de actualidad, de lo que está pasando, ¿verdad? Nos quedamos pendientes con el resto de los eventos de los últimos días, porque realmente tengo planeado hacer una grabación así en directo, ¿verdad? Para clarificar los eventos finales. Sin embargo, parte de esos eventos finales, hermanos, si nosotros hacemos un pequeño repaso, parte de esos eventos finales consiste en la imagen de ¿qué? En la imagen de la bestia. Aquí se van a reunir todas las religiones. Todas las religiones se van a unir. ¿Sí? Eso, esa unión de todas las religiones, desde 1910, que se empezaron a unir todas las religiones en Edimburgo, allí se usó por primera vez la palabra ecumenismo. Ecumenismo, si alguien lo puede definir técnicamente, es la unión de todas las religiones para limar asperezas en todas las religiones. Y uno dice, wow, qué bonito. Pero si lo vemos desde el punto de vista bíblico y profético, ecumenismo es traer a todas las iglesias que salieron de Roma en 1517 y posteriormente traerlas de regreso al control y al engaño del papado. ¿Sí? Porque en sí, hermanos, Cristo es nuestro Salvador. ¿Amén? Amén. En la Biblia hay solo un Salvador, es Cristo. ¿Sí? Pero Martín Lutero, siendo un monje católico romano, él se dio cuenta de que Cristo era su Salvador. Él no era cualquier católico, él era un erudito católico. ¿Sí? En el concilio, en los concilios que ha tenido Roma, ¿verdad? Después de 1517, su propósito ha sido traer a los protestantes de regreso a Roma. Pero, como comentaba hace rato con una hermana, se va a llevar a más de 1,000,000,000 de protestantes a la, como le llaman ellos, a la Plaza de Pedro. Ese no es el plan. El plan no es llevárselos a la Plaza de Pedro y hacerlos católicos. El plan es que todos los protestantes piensen con las doctrinas católicas. ¿Por qué? Porque Roma asegura que ella es la madre iglesia. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Ahora, dentro de la Iglesia Católica Romana hay muchas personas sinceras y fieles que sinceramente están creyendo un error. Cuando el Espíritu Santo les ilumine sobre la verdad, esas personas sinceras y fieles aceptarán la verdad. Amén. Nosotros no decimos que nada más un grupo con un nombre de personas se va a salvar. Todo aquel que haga la voluntad de Dios se va a salvar. Amén. Todo aquel que obedezca, que acepte la justicia de Cristo, se va a salvar. Amén. Y esos que se vayan a salvar y esos que estén vivos cuando Cristo venga, bueno, serán ese remanente. ¿Verdad que sí? Ese remanente. Hace rato leíamos nosotros una cita. Voy a mover aquí el florero tantito. ¿Sí? Y me prestaron este libro. En la página 87 del Deseado de Todas las Gentes, los que estén siguiendo esta transmisión, no sé si hay hermanos que estén siguiendo esta transmisión, hay algunos hermanos, les saludamos desde Guadalajara, hermanos. Sí, a ver, mantengan saludando a nuestros hermanos desde Guadalajara, les saludamos. Guadalajara, Jalisco, occidente de México. Sí, aquí queremos decirle a nuestros hermanos que en Guadalajara el catolicismo está muy fuerte. Aquí los jesuitas tienen una universidad, pero Dios tiene un grupo fiel. Amén. Entonces, en la página 87 de la edición de este libro grandote que traigo aquí, que es Conflicto Deseado a todas las gentes, dice así: Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras. Tremendo. Una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. Más adelante dice, siguiente. Y ya también decía el profeta: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Y luego dice: no por su nombre, sino por sus frutos. Hoy muchas personas están defendiendo nombres. El pueblo judío defendía el nombre. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Pero Dios dice, no es por su nombre, sino ¿por qué? Por sus frutos. Los frutos del pueblo de Israel eran orgullo, egoísmo y crueldad entre sus propios hermanos. No por su nombre, sino por sus frutos. Se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Si un árbol no da frutos, entonces el árbol es destruido. ¿Sí? No importa que el nombre del árbol sea pueblo de Dios. Ese es el contexto. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. Amén. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Aquí está claro, hermanos. Aquí está claro. El nombre no salva. Hablando del nombre de un grupo, de una religión, el único nombre que salva es el nombre de Cristo Jesús. Amén. La profesión tampoco salva. Solo lo que puede salvar un árbol de la destrucción son los frutos. Amén. Ahí están los frutos, no lo cortamos, no le metemos el hacha. ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque previo a la marca de la bestia, la ley dominical, va a haber una gran unión de religiones llamada ecumenismo. Y el ecumenismo no son los frutos de la profecía, no son los frutos del grupo remanente profético, más bien. El ecumenismo es la unión de todos los árboles que tienen nombre, pero no tienen fruto. Son los árboles de todas las iglesias que tienen profesión de protestantes, pero no tienen fruto de protestantes. ¿Sí? Y entonces, no importa el nombre, bautista, adventista, metodista, católico, no importa el nombre. Si sus frutos no están de acuerdo a la palabra de Dios, viene el hacha y les corta. Y no solamente los corta de medio, los corta de dónde, dice. El hacha está puesta ¿dónde? En la raíz. ¿Y qué pasa cuando usted saca un árbol desde la raíz? Así es. Así es. Entonces, hermanos, todas las iglesias que se unan en el ecumenismo es la unión de todas las iglesias en desde este momento, incluso ya desde 1800 ya se empezaban a unir, 1910, 1868, ya por ahí se empezaban a unir todas las iglesias, y ha ido de cero a más, ¿sí? Así. Y aquí alcanzarán parte del clímax esas iglesias, aunque seguirán unidas más para adelante, ¿verdad? A través del espiritismo. Luego unidas en la persecución, decreto de muerte, etc. Pero aquí alcanzarán su clímax hablando de la ley dominical, todas las iglesias. El propósito de la unión de todas las iglesias es establecer los 10 mandamientos. Usted dirá, bueno, ¿cómo? Sí, va a ser todas las iglesias, vamos a unirnos a Dios de vuelta, vamos a regresar a Dios, pero hay un problema. Como todas guardamos el domingo y la Biblia dice sábado, nos vamos a unir a Dios guardando el domingo. El movimiento va a ser muy bonito, entre comillas. Es un movimiento de unidad, de paz, de tranquilidad, de paz mundial. Sí, es un movimiento que ya vemos a las Naciones Unidas trabajando allá, ya vemos a los gobiernos trabajando hacia allá, pero es un movimiento que no va a exaltar el sello de Dios. ¿Cuál? Vimos el viernes cuál es el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado, porque ahí está el nombre de Dios, todo lo que abarca su poder, ¿verdad? El cielo, la tierra, ahí demuestra toda su soberanía y demuestra quién es Él. Él es el creador. Entonces, el movimiento ecuménico tiene un problema. El movimiento ecuménico no exalta el sello de Dios, sino que va a exaltar un día falso que es conocido como el domingo, día de adoración, día falso de adoración, porque no está en la Biblia, y va a exaltar, eso es conocido al exaltar el domingo. Y al imponerlo por ley es conocido como la marca de ¿qué? La marca de la bestia, ¿verdad? En la Biblia nosotros vemos que en la creación Dios creó al hombre, pero también creó a las bestias. A las bestias no les puso capacidad de pensamiento, capacidad de razonamiento. Al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, en Marcos 2, 27 y 28, Jesús dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Amén. ¿Marcos qué? Marcos 2, 27 y 28. Dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otras palabras, todo ser humano que piense a la imagen y semejanza de Dios aceptará el día del Señor sábado como una señal del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces lo va a aceptar así. ¿Por qué se llama marca de la bestia? Bueno, la bestia son animales. Son animales que Dios creó, pero no tienen la capacidad ¿de qué? De razonar. Cuando llegó y vino el pecado, las bestias se comenzaron a atacar unas a otras, a comer unas a otras y a atacar al hombre. Posteriormente, en Daniel capítulo 7, vemos que Dios, las bestias o los países son representados como animales. Y eso, hermanos, no es nuevo. Hasta el día de hoy, si usted quiere representar a los Estados Unidos con un animal, ¿qué animal usa? ¿Una águila qué? Una águila... Tiene su nombre, ¿verdad? Es águila americana, pero con las dos alas así, ¿verdad? Y si quiere representar a Rusia, ¿qué animal representa a Rusia? Exactamente, un oso. ¿Quién dijo el oso por ahí? Exactamente, representan un oso. Y si usted quiere representar a... ¿Qué será? También, California tiene un oso, ¿verdad? Su bandera. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que aún el día de hoy, incluso... vayan al cuarto de un niñito y ¿qué tiene él en sus cositas? Tiene sus, ¿cómo le llaman? Sus peluches. Incluso en casa, el animal que se tiene es porque le gusta más, ¿verdad? Un gatito, un perrito. Bueno, Dios, viendo cómo es el ser humano, le mostró a Daniel que los reinos también podían ser ejemplificados a través de animales o de bestias, ¿sí? Entonces, uno de esos reinos, recordamos rápido, Babilonia se ejemplificó como un ¿qué? León. Como un león. ¿Medopersia como quién? Como un leopardo. Con un oso. Gracias por corregirme, con un oso. Ahora sí, Grecia como un leopardo. Luego, el Imperio Romano como ¿qué? Como una bestia terrible e indescriptible. Y después de esa bestia terrible e indescriptible que hollaba todo con los pies, destruía, fue bajo el Imperio Romano que Cristo fue crucificado y los apóstoles fueron perseguidos. ¿Sí? ¿Bajo el Imperio qué? Romano. Pero hermanos, después la profecía nos dice que esa bestia le salen ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. ¿Verdad? Roma se divide y es lo que hoy es Europa. Y dentro de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeñito, chiquitito, pero tiene una boca grande que habla grandes cosas. El cuerno es chiquitito, pero la boca ¿cómo es? Es habla cosas grandes contra el Altísimo. Entonces no es cualquier país. Dentro de Europa tenemos que encontrar un país chiquito pero que habla cosas grandes contra Dios, y eso es el Vaticano, eso es Roma. La única iglesia que lleva el nombre del Imperio Romano es la Iglesia Romana. Así tan sencillo, porque la profecía es clara. Y la Iglesia Romana ha guardado siempre el domingo, y las iglesias protestantes igual. Entonces, para el cumplimiento, y por eso se llama la marca ¿de qué? De la bestia, o el día que guarda, ¿verdad? El domingo. Entonces todas las iglesias se tienen que unir, se tienen que unir. Y eso es llamado como el movimiento ecuménico. El tema que hoy vamos a presentar, bueno, está basado en esto y lo hemos presentado en otro lugar, pero hoy lo vamos a presentar en sí la esencia, porque si usted se pone a estudiar el movimiento ecuménico, aparentemente es muy bonito. ¿Sí? Y por eso a este tema le he titulado ¿el canto de qué? El canto de la sirena. Es la idea de que todas las religiones deben unirse. Y es muy bonito. ese canto, y muchos están cayendo allí, pero en realidad, hermanos, esto lleva a la destrucción. Esto lleva a la destrucción. Nuestra base bíblica es Apocalipsis 16:13. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. El dragón, hermano, es todas las religiones paganas. ¿Sí? La bestia, bueno, es el papado. El falso profeta, todas las demás religiones que dicen que creen en Dios, pero no obedecen su ley. ¿Verdad? Como dice Romanos, ahora por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Pero el mundo protestante dice, sí, por la fe invalidamos la ley. Lo que vale es la fe y la gracia, y la ley no sirve. Fue clavada en la cruz, dicen ellos. Pero Romanos dice, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. No se puede. Por eso se llama el falso profeta o protestantismo. Vi salir de su boca tres espíritus, ¿qué dice? Inmundos. ¿A manera de qué? De ranas. A manera de ranas. Vamos a ver que esto quede más adentro, así. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Sí. Pues son espíritus de, ¿qué dice? De demonios que hacen señales, hacen milagros. Y ahorita, hermanos, hay muchas religiones que están haciendo milagros. Dentro del movimiento ecuménico se están haciendo muchos milagros. Muchos milagros. La gente está sanando. Dios, sabiendo que el diablo iba a actuar a través de milagros, le dio a su pueblo los 8 remedios. Amén. Con los 8 remedios naturales y la fe que usted ponga en Dios y la obediencia por la gracia de Cristo a su santa ley, usted no va a ser engañado. Pero hoy hay muchas iglesias con muchos milagros y aparentemente sanan. ¿Sí? Pero nosotros sabemos quién está detrás de todo esto. Son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Y qué dice? Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Cuando se habla la palabra todo el mundo, aquí en el griego usa la palabra oikumené. Por eso viene el movimiento ecuménico. ¿Sí? Cuando dice va a todos los reyes de la tierra, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, en el griego es la palabra oikumené. Entonces, en otras palabras, el movimiento ecuménico, ¿verdad?, está dirigido por los espíritus de demonios en la Biblia, cuando usted se va a la Biblia. ¿Sí? Entonces, si un movimiento llamado ecuménico está dirigido por los espíritus de demonios, ¿tenemos que hacer algo allí? ¿Cualquier persona que sea fiel, que busque agradar a Dios, tiene algo que hacer en ese movimiento? Nada, nada. ¿Por qué? Porque ese movimiento tiene un objetivo: reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ese objetivo tiene, ese movimiento tiene como objetivo pelear contra Dios. ¿Nos vamos a unir en el movimiento ecuménico para pelear contra Dios? No. Esta es la unión, ¿verdad? Y salir de la boca del dragón. Son todas las religiones, el budismo, el chamanismo, la muerte y todas esas religiones que la gente consulta, ¿verdad? Y ahí va mezclado todo, ahí va mezclado todo lo que es el paganismo, Hollywood, todo eso, todas las músicas paganas, las religiones paganas, los yoguistas, ahí va metido todo. También tenemos aquí el papado. ¿Por qué? Mire, si usted va a una iglesia católica romana, no le digo que vaya, pero lo que le quiero decir es que eso pasa. En San Cristóbal de las Casas, la gente que se ha metido allí, usted va allí y lo puede ver por video, está en internet. Gente que se ha metido con cámaras ocultas. ¿Y qué es lo que sucede? Es que ahí están las imágenes de, como ellos le llaman, todos los santos. Está lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno, lleno. Y no tiene bancas. En ese templo no tiene bancas. Usted puede ver a las personas que llegan allí con una gallina negra. Y dentro del templo católico le están haciendo limpias a sus familiares y ponen velas. Y dejan las gallinas muertas allí. Eso es lo que es el romanismo. Eso es lo que es el romanismo. tolera todas esas cosas. Eso es hechicería. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, dice Apocalipsis que ni los hechiceros entrarán al reino de los cielos. No se puede. Por eso la Biblia presenta esto como que salen demonios, porque es hechicería todo lo que se practica ahí. Y también el falso profeta, los protestantes, que aunque salieron de Roma, ¿verdad? Aunque dicen no practicar costumbres paganas, pero siguen practicando costumbres paganas, como hace rato platicamos acerca de la Navidad, la Rosca de Reyes, el Día de Muertos, el Día del Padre, el Día de la Madre, todo es paganismo, ¿sí? Cobijado con protestantismo, ¿sí? Pero también ellos tienen algo. El papado dice, yo cambié la ley, ¿y qué? El paganismo dice, a mí no me importa la ley de Dios. Bueno, es lo mismo. Bueno, el protestantismo también dice, bueno, Dios dijo que nada más son dos mandamientos, dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, así que el sábado ya no vale. También está pisoteando la ley de Dios. Bueno, lo que estudiamos ayer en la mañana es que desde el inicio, en la gran controversia, fue el Lucifer que se fue en rebelión contra el gobierno de Dios y contra su ley. Y ese mismo pensar está aquí. Por eso dice, ¿son espíritus de dónde? De demonios. ¿De quién más bien? De demonios. Ahora, ¿dónde surgieron los demonios? Bueno, los demonios fueron ángeles leales en su tiempo, leales a la ley de Dios. Leales a la ley de Dios. Adoraban a Dios. Se gozaban. Cuando eran ángeles, se gozaban en cumplir los designios de Cristo. Y adoraban a Cristo. Y por mucho tiempo en la eternidad estuvieron adorando a Cristo, hasta que nosotros vimos, hubo un concilio en el cielo, y en ese concilio Cristo Jesús les dijo, yo los hice, pero ustedes tienen la libertad de adorarme o de adorar o de seguir los designios de este ángel que se está rebelando contra mí, Lucifer. ¿Verdad? Eso ya fue más después del concilio. Entonces los demonios fueron ángeles que se rebelaron contra la ley de Dios en el cielo, y en la Biblia y en la profecía así están ejemplificados. Así están ejemplificados. ¿Sí? Entonces, dice que van a ser señales, van a ser muchos milagros. Y aquí es algo muy interesante. ¿Van a los reyes de dónde? La tierra. ¿Qué significa que van a los reyes de la tierra? A los gobiernos. Exactamente, son religiones que buscan la estabilidad. Todo tipo de estabilidad con los gobiernos del mundo. Si tu iglesia busca una estabilidad con los gobiernos del mundo, hermano, está cayendo dentro del plan del movimiento ecuménico. Los cristianos respetan a los gobiernos del mundo, pero no usan el poder de los gobiernos del mundo para llevar a cabo el evangelio. Eso no. El movimiento ecuménico es, primero, las falsas religiones se unen y después unidas, ¿verdad?, se unen con los gobiernos del mundo. ¿Sí? Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Se unen con los gobiernos del mundo. Hay una revista adventista que se llama American Sentinel, 31 de enero de 1895. La publicaba mucho un pionero adventista que se llama A.T. Jones. A.T. Jones escribió, si no me mal recuerdo, pero ahí está la cita, American Sentinel, 31 de enero de 1895, dice, es triste que los protestantes de hoy hayan olvidado la historia del pasado. ¿Por qué la historia del pasado? Hermanos, cuando el protestantismo surgió, o sea, sale de Roma en 1517, el papado los persigue. ¿Sí? Eso fue en 1517, pero antes de 1517 persiguió a muchos más. Y antes que surgiera el papado, el imperio romano persiguió a los donatistas, por ejemplo. Y antes que persiguiera a los donatistas, el imperio romano, unido obviamente con el pueblo judío, persiguió a Cristo y lo mató. Y a los apóstoles. Porque Judea estaba bajo el imperio romano. O sea, recuerden que la profecía de Daniel era una bestia con unos pies que iba a hollar a las naciones, que iba a perseguir, que iba a matar. Entonces, hermanos, eso no se le ha quitado a Roma. Y entonces cuando se salen unos católicos de Roma en 1517 y se vuelven protestantes, y de hecho, ¿qué significa la palabra protestante? La palabra protestante viene cuando Roma se une con el emperador Carlos V y dice, bueno, ahora me uno con el emperador Carlos V para prohibir el protestantismo, y se hace una ley sobre la religión. En los países católicos romanos, decís la ley de la religión, los protestantes no van a entrar. Y queda prohibido a los protestantes hablar contra la misa. Los protestantes no tienen que hablar contra las doctrinas de Roma. Y la Iglesia Católica y el emperador Carlos V hicieron esa ley sobre la religión. Cuando los protestantes, o en ese tiempo el mundo evangélico fiel, en ese tiempo, se dan cuenta de que Carlos V y la Iglesia Católica habían hecho una ley para prohibirles a ellos hablar en contra de las falsas doctrinas de Roma, entonces los protestantes van a ver a Carlos V. Y cuando llegan, la silla de Carlos V está vacía. ¿Y qué es lo único que ven? Pues la silla, ya no ven a Carlos V. Y entonces ellos agarran una hoja y dice, protestamos contra esta ley. Vamos a obedecer solo la Biblia. Si la Biblia me manda ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, vamos a ir a todo el mundo y vamos a predicar el Evangelio, aunque Carlos V y la Iglesia Católica Romana digan que no podemos entrar a los países católicos a predicar el Evangelio. Hermanos, los protestantes desobedecieron. Y por eso se llaman protestantes. Hermanos, ahora en México y en todos lados, en todo el mundo, están surgiendo leyes para dominar la religión. ¿Sabes qué? Tú no puedes hablar mal de esta religión, no puedes hablar mal de la otra. Y los protestantes han caído en ese juego de los espíritus, ¿de quién? De demonios. Hermano, hay tantas almas sinceras en la Iglesia Católica Romana. Hay tantas almas sinceras con los bautistas, con los metodistas. Gente que está buscando la verdad. ¿Y ahora que no les vas a poder decir la verdad? ¿No les vas a poder decir la verdad a ellos? ¿Por qué? Porque hay una ley de asociaciones religiosas en México donde dice que cualquier religión ahora no puede hablar mal de la doctrina de otra religión. En el nombre de Cristo Jesús y por la sangre de Cristo Jesús, les decimos, en México todavía habemos protestantes. Amén. Amén. Y en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Asia, en Europa, todavía habemos, aunque seamos un pequeño grupito, pero somos protestantes. Amén. ¿Sí? Nosotros debemos respetar a los gobiernos de este mundo. El gobierno de este mundo tiene un límite en la religión. Y el límite es darte la libertad para que tú adores a Dios como tú quieras adorar a Dios. Hasta ahí. El gobierno te debe proteger esa libertad. Pero la libertad te da Dios. El gobierno no te debe perseguir, no te debe quitar esa libertad que Dios te da. Hasta ahí llega el límite. Cuando la iglesia se une con el Estado para perseguir, para prohibir que se hable de las falsedades de otras religiones, entonces, hermanos, la iglesia, cualquier iglesia que se meta en unión con el Estado, es una iglesia caída. Lean las literaturas adventistas pasadas. Cualquier iglesia que se una con el Estado es una iglesia caída. ¿Saben por qué? Porque ahora, ¿quién la domina? Carlos V, ¿me explico? La domina el Estado. Es una iglesia caída. El nombre no salva a una iglesia. Son sus frutos. Si una iglesia se ha unido, ya el hacha está ¿qué? Puesta. Cortando del rey. Sí, ya el hacha está puesta. Hermana, ¿quiere decir algo, por favor? Sí, lo que decía que también, pues, dentro de la iglesia corporativa, cuando un predicador va a pasar a predicar al frente, no te dejan que prediques, que hables en contra de la iglesia, de otras iglesias, por ejemplo, de la Iglesia Católica, la bestia, ¿no? No te dejan. Ellos mismos te dicen, tú puedes predicar del amor de Cristo, pero no te dejan predicar de profecía así fuerte como la que nos está diciendo el hermano. Porque entonces, ¿qué pasa? A él, mi esposo, varias veces lo bajaron del púlpito. Y a mí, pues, me agarraban odio, ¿verdad? Así es que lo que está diciendo el hermano es la realidad, ¿verdad? Y despertemos. Gracias, hermana. Entonces, cuando una iglesia se une con los reyes de la tierra, es una iglesia caída. Así de sencillo. Y por eso somos protestantes. ¿Sí? No somos protestantes que guardan el domingo, somos protestantes que con la gracia de Cristo guardamos la ley de Dios. Amén. Somos protestantes bíblicos. Bueno, por eso decía en esta revista, es triste que los protestantes, ya entendimos por qué protestantes, de hoy hayan olvidado la historia del pasado. ¿Cuál es la historia del pasado? 1529, en esa reunión donde van y protestan contra Carlos V. ¿Y qué pasó como resultado? Como los protestantes no se unieron. ¿Saben qué pasó, hermanos? Es conocido en la historia como la Guerra de los 30 años. 30 años sufrieron estos protestantes persecución, muerte, tortura. ¿Cómo se llama cuando son expulsados de sus casas, de sus tierras? Destierro. Desterrados. Ellos prefirieron la libertad en Cristo que un gobierno unido con una iglesia les prohibiera la libertad. Por eso dice aquí, es triste de que hoy hayan olvidado los protestantes la historia del pasado. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Y estén tan dispuestos a escuchar el canto de la sirena de la madre de rameras y abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 nos dice así de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, en la profecía, es descrita como una iglesia muy rica, muy rica, vestida de rojo, púrpura y escarlata, pero que es una iglesia que lleva en su nombre, en su frente un nombre. Recuerden que los sellados en su frente, ¿qué lleva? El sello de Dios. Bueno, la gran ramera o esta mujer lleva en su frente un nombre, se llama Babilonia, la madre de las abominaciones, madre de rameras y abominaciones de la tierra. Es tan sencillo, una ramera es la que deja a su esposo y se va con otros hombres. Las iglesias protestantes han dejado a Cristo y se han ido con los reyes de la tierra. Esa es una ramera. Pues toda iglesia que está unida con el Estado para apoyar al Estado y que el Estado le aprueba sus credos es una iglesia caída. A Dios no le sirve esa iglesia. Es una iglesia que ya se vendió. Muy bien. Dice entonces el American Sentinel, revista adventista de 1895, es triste que los protestantes de hoy hayan olvidado la historia del pasado y estén dispuestos a escuchar el canto de ¿qué? De la sirena, de la madre de rameras y abominaciones de la tierra. Estos son los adventistas de antes. Estos son los adventistas de antes. El canto de la sirena, hermanos, de Roma ha ido variando a través de los siglos. Siempre ha apelado a las situaciones de los tiempos, pero lo que no ha cambiado son sus intenciones para con el hombre, catapultarlo en las tradiciones de tal manera que el hombre no tenga esa libertad para entrar al trono de la gracia y encontrar ayuda y oportuno socorro en tiempos de necesidad. Roma no quiere eso, hermanos, que los hombres y mujeres de este mundo se acerquen al trono de la gracia. No lo quiere Roma. Quiere que se acerquen al trono del Papa en Roma. Que se acerquen a las capillas. Que dejen ahí todo. Que dejen ahí sus rodillas. ¿Verdad? Ahora ya se llega a diciembre aquí en México. Y si ustedes vieran en la autopista México-Querétaro, tienen muchas peregrinaciones. Van desde aquí, de Guadalajara, Chapala, todo. Tienen que pasar por allí para llegar allí en la parte norte de la Ciudad de México, donde supuestamente apareció la Virgen de Guadalupe. Y esa gente va, una ocasión me tocó viajar temprano en un autobús y me subí, pero ese autobús iba lleno de peregrinos, todos iban a la villa. La villa es donde está la Guadalupana en México, el ídolo de la Guadalupana. Y dijeron, chofer, vámonos directo a la villa. Y dije, no, porque yo iba allí, yo no iba, ese autobús iba a la central de autobuses, pero ellos pensaron que todos eran católicos, y todos, y hermano, ustedes hubieran visto personas humildes, son personas sinceras, obviamente están en error, pero son personas sinceras, y dijeron, vámonos directo para allá. ¿A qué voy? Son personas que van sufriendo, Son personas que llevan cargas, y no solamente cargas físicas, llevan imágenes pesadas. Los huaraches los traen ya rotos, las piernas las traen sangrando. Huelen mal, no se bañan durante días. Hermano, ese es el catolicismo romano. Las penitencias. Ese es el catolicismo romano. Aún el día de hoy tiene esclavizado a miles, donde no les permite entrar libremente al trono de la gracia, hermanos. Entonces, en la Edad Media fue mucho eso, las penitencias. Pero hoy, Roma sigue siendo la misma, pero no ha cambiado. Más bien no ha cambiado, pero ahora, como dice allí, esta cita, más bien es la que tenía en mente. Mira lo que dice aquí esta cita. Satanás usará sus agencias para realizar sus planes, ¿qué? Diabólicos. Para dominar a los santos de Dios, como antaño usó el poder romano para detener el curso del protestantismo. Así va a ser. En otras palabras, Roma siempre va a querer detener a la gente sincera y fiel que quiera acercarse a Dios. Es lo que va a pasar, es lo que va a suceder. ¿Sí? Nosotros sabemos, conocemos y entendemos que muchos de los que hemos estado nosotros predicando, muchas personas han salido del catolicismo romano, muchas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se encuentran con la Biblia y cuando allí ven la palabra sábado, aún en la misma Biblia católica dice la palabra sábado, muchas salen de allí y dicen, yo quiero servir a Dios. Amén. Muchos salen de ahí. Y me ha tocado ver a muchos hermanos saliendo de ahí. De hecho, el protestantismo sale de Roma. Sale de Roma. Entonces, lo que dice la profecía es que Roma va a detener, como antaño, va a detener el curso de qué? Del protestantismo. ¿Sí? El pueblo de Dios debe avanzar en el mismo espíritu en el cual Jesús encontró los asaltos del príncipe, o enfrentó los asaltos del príncipe de las tinieblas en el pasado. La confederación diabólica, que es esta unión de Apocalipsis 16:13, solo puede avanzar en el curso que Jesús ha delimitado ante ellos. Mira, hermano, el protestantismo va a avanzar hasta donde Dios se los permita, perdón, el ecumenismo va a avanzar hasta donde Dios le permita avanzar. Amén. Recuerde que nosotros, si nos arrodillamos ante el trono de la gracia y somos justificados por la fe, por la justicia de Cristo, hermanos, estaremos del lado de Cristo, aquel que tiene el control hasta dónde va a avanzar el ecumenismo. Bueno, leo esta otra revista que se llama Adventist Review and Sabbath Herald, 4 de diciembre de 1856, dice, si cierras los ojos, ¿a dónde, hermanos? Al cumplimiento de la profecía. Hermanos, se están cumpliendo las profecías, las religiones se están uniendo con las Naciones Unidas. Y Ted Wilson, representando la organización adventista, ha ido a buscar esa unión. Ahora, hay muchos adventistas, y quizá hay algún hermano que esté viendo allí, hay muchos adventistas que cierran sus ojos al cumplimiento de esta profecía, al cumplimiento de la profecía. La religión está uniendo con los reyes de la tierra. No, no me hables. Así dijeron, ¿verdad, hermano Marcelo? Sí. No, no, a mí no importa allá que se estén uniendo yo o que esté bien con Dios. Y cuando alguien me diga así, dígale, qué egoísta eres. Dios te dio un mensaje para proclamarlo al mundo y tú nada más te lo quieres proclamar a ti. Pues dice, a mí no me vengas con eso. Bueno, entonces no eres cristiano, porque dijo Cristo, vayan a todo el mundo. Amén. ¿Y por qué tú no quieres ir a todo el mundo a proclamar la última advertencia? Si cierras los ojos al cumplimiento de la profecía y prestas atención, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Al canto de qué? De la sirena de la conversión del mundo. Mira, hermano, los protestantes, muchos de ellos se llaman amilenialistas, posmilenialistas, etc. Bueno, en resumen, muchos protestantes creen que antes que Cristo venga o antes de los 1000 años, todo el mundo se va a convertir. Ah, todo el mundo se va a convertir. Qué bonito que todo el mundo se va a convertir, ¿verdad? Por eso dice ahí, el canto de la sirena de la conversión del mundo. Porque los protestantes creen en eso. Muchos creen que todo el mundo se va a convertir. que todo el mundo se va a salvar. Eso se llama el universalismo. Universalismo es que todo el mundo se va a salvar. Cristo vino para salvar, ¿qué dice la Biblia? Al mundo. Así que todo el mundo se va a salvar. Desecha a Dios, enemigo de Dios, todo el mundo se va a salvar. Ese es el universalismo. Pero eso le llama esta revista adventista El Canto de la Sirena. Ahora miren lo que dice aquí. Y los incrédulos son, cualquiera que sea su profesión, que se niegan a creer todas las profecías que ahora se están, ¿qué? Cumpliendo. Miren, el pueblo adventista nace con el método de interpretación histórico. ¿Qué quiere decir el método de interpretación histórico? Lo vuelvo a repetir, porque hermanos, entendiendo el método de interpretación histórico, nadie te engaña. Es lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado, en la historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, etc. Pero también es lo que está sucediendo, ¿qué dice? ¿Qué está sucediendo qué? Ahora. Ahora, las profecías que hoy se están cumpliendo. Y ahí es donde muchos hermanos adventistas y muchos protestantes cierran los ojos. Ay no, ¿cómo va a ser que mi iglesia esté metida allí en el ecumenismo? Si cierras los ojos a lo que hoy se está cumpliendo, ahora, entonces estás, hermano, estás prestando atención al canto de ¿qué? El canto de la sirena. ¿Sí? Al canto de la sirena. Ahora, esa frase, canto de la sirena, leo otra vez de la revista American Sentinel, una revista dedicada a la libertad religiosa en los Estados Unidos por los pioneros adventistas, todavía en 1895. ¿Por qué? Porque en 1888 quisieron imponer la ley dominical en los Estados Unidos y se impuso en algunos estados. Bueno, la revista American Sentinel, el 3 de octubre de 1895, dice, la frase que, el canto de la sirena, ¿qué es lo que canta Roma? ¿Canta como una qué? Como una sirena. Como una sirena. Oye, ¿y de dónde es eso de las sirenas? ¿De dónde viene? Bueno, es una mitología ¿qué? Es una mitología de los griegos. Ellos inventaron todos esos muñecos, que el Hércules, que el Batman, que el todo lo que, todos esos niños americanos protestantes, que el Toy Story, no sé cómo se llaman, y que la niña poderosa, y que el pequeño no sé qué, Saltamontes, todas esas cosas vienen de la mitología griega. En los hogares de los niños protestantes no debe haber nada de esos muñecos. Nada. Esa está la palabra de Dios. El único a quien deben admirar y adorar, a Cristo Jesús, a Dios. Y los otros, como David, Goliat, Sansón y todo, todo está ahí puesto en la Biblia como ejemplo de los que obedecen y los que desobedecen a Dios. Entonces los griegos fueron los que inventaron todos esos, ¿cómo le llamaríamos? Mitos. Figuras y todos esos mitos. Bueno, decían, esta era una frase que en el tiempo de los protestantes era muy común, la frase, ¿el canto de qué? De la sirena. Eso recuerda la historia mitológica, obviamente de los griegos, de tres ninfas del mar, o también conocidas como ¿qué? Como sirenas, que se dice que frecuentan una isla cerca de la costa de Italia y atraían a los marineros a la destrucción con sus dulces ¿qué? Con sus dulces canciones. En otras palabras, aquí traemos la ilustración, ¿verdad? Bueno, la mitología griega la agarran los pioneros adventistas para decir, es que Roma está haciendo lo mismo que esa historia de esa mitología griega. ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Con las manos estiradas, les cantaban muy bonito. Y los pasajeros que iban en los barcos decían, ¡ay, qué bonito están cantando! ¡Vamos a ver! Y cuando ellos se desviaban de su rumbo, se desviaban del rumbo, eso es lo que dice la historia de la mitología griega, de acuerdo a los pioneros adventistas. Quiero decirles que la hermana White también usa la frase, canto de la sirena. ¿Sí? Entonces, desviaban su nave y se venían aquí, porque ¡qué bonito cantaba! Y hermano, es lo que están haciendo los protestantes hoy. Están desviando la nave. Están desviando sus creencias. Están desviando los adventistas el mensaje de los tres ángeles y están yendo al canto ecuménico de Roma de paz y seguridad. Ahí están yendo. Pero es que se cantan muy bonito. Ese es el engaño. Ay, vamos a estar todos unidos, juntos. Ya no hables de la doctrina de los otros. Y quiero decirle, hermanos, que predicadores que una vez se pusieron a predicar este mensaje, la sirena les ganó. Se fueron de regreso. Así como se ha ido Ted Wilson, Mark Finley y todos esos ecuménicos que van hacia Roma. Roma les vengan. Aquí estoy. Véanme, ya no traigo guillotina en la mano, ya no traigo el potro. Véanme. Ahora traigo amor. Y paz, dicen los jesuitas. Y entonces los que iban en el barco de los tres ángeles voltearon a escuchar el canto de la sirena ecuménica y se fueron y se plantaron en el Concilio Vaticano II, 1963-1965. Y dijeron, ¡ay, qué bonito canto ecuménico! Vamos a ser observadores en el movimiento ecuménico. Vamos a observar el canto de la sirena. Y ese barco que una vez iba con el mensaje de los tres ángeles, directo, dio a la vuelta y empezó camino hacia Roma. ¿Y han escuchado hoy tanto ese canto bonito de unidad, entre comillas bonito, que dijeron a los que iban en el mensaje de los tres ángeles, cállense, no queremos escuchar el mensaje de los tres ángeles, queremos escuchar el canto de la sirena, ¿entendemos? ¿Es lo que quieren escuchar? Y entonces todos los que quedan, como el hermano y la hermana, que se pusieron a predicar el mensaje de los tres ángeles, no, ustedes se bajan. Bájense de ellos dicen que ese es el barco, por cierto. Bájense del barco, vamos, todos los que sean de los tres ángeles, bájense del barco, porque ahora escuchamos el canto ecuménico de la sirena, que es tan bello y hermoso, dicen ellos. No, esto es lo que está pasando, y los primeros adventistas ya sabían eso, que Roma al final iba a cantar tan bonito que cuando llegaran los barcos protestantes, cerquita los iba a destruir. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Destruir el protestantismo, propósito de la orden de los jesuitas. Castrar el protestantismo de la mente de las personas, quitarlo. Y que se acabe, y que domine Roma. Entonces, ya vimos esa frase, y me puse a investigar un poquito más de ese canto, la sirena. Bueno, vamos a investigar un poquito más porque lo usa la hermana Guay esa frase. Y sucede que hubo un hombre, no me acuerdo ni cómo se llama en esa mitología, que iba, sí, iba en su misión, y llevaba también pasajeros, vean, ahí van los pasajeros. Pero le dijeron, mira, vas a pasar cerca de donde viven esas señoras que cantan, no sé si sean señoras, señoritas, no sé, pero que son sirenas, ¿no? Dice, vas a pasar por ahí, no te despegues, tú sigue adelante en a tu destino. Y entonces, él sabiendo que iba a pasar por ese peligro, le dijo a sus, ¿cómo se llaman estos que van aquí? A sus marineros, vean cómo tienen las cabezas. Ahorita vamos a explicar las cabezas de esos marineros. Le digo a los marineros: yo puedo ser tentado a irme con el canto de las sirenas, pero antes que lleguemos a la isla donde están esas que nos van a hacer despiar porque cantan tan bonito, me van a atar al poste del barco. Miren, ahí están atados. Ahí tienen atados. Átenme allí. Átenme, de tal manera que aunque yo me quiera ir y quiera llevar el barco para allá, no pueda irme para allá, porque sé que aunque es muy bonito, el final es la destrucción. Hermano, esto lo agarraron los primeros adventistas para ejemplificar lo que es Roma. ¿Entendemos? Y entonces lo ataron. Y cuando lo ataron, vean cómo tienen las cabezas. ¿Qué tienen en las cabezas? ¿Sí ven que tienen las cabezas? Están tapados para no escuchar el ruido. Exactamente, digo, y ustedes se van a poner cera en los oídos. Y se van a tapar los oídos. Que aunque por más bello que sea el canto, no nos vamos a desviar. Y ahí, Y así está, ¿verdad? Ojalá que usted Wilson hubiera dicho ¿sí? eso. Todos los pastores también se taparan los oídos. No queremos escuchar nada de ir a una iglesia, nada de irnos de regreso a cerro, nada. Ojalá que esto hubiese pasado. But it didn't, pero esto no pasó. Y entonces dice esa, le digo, esta frase incluso está en los escritos de la hermana White, en el diccionario que viene en los escritos de la hermana White. Entonces, cuando se aproximaron a la isla, los visitó el ecumenismo. Vamos a tratar ahora eso, ¿verdad? Los visitó. Los visitaron las famosas ninfas o sirenas. Pero ellos, ¿cómo iban? Los remadores iban, ni escuchaban nada. Y el otro iba, ¿cómo? Aunque quisiera abrazar, llévame, parro. No lo llevaba. Y dice esa mitología que el canto era tan bello y hermoso que seducía a todo, a todas naves que pasaban por ahí. Y eso es conocido en los escritos de los pioneros adventistas como el canto de la sirena. Es una frase que se usaba tanto en el tiempo de la hermana Juan y en el tiempo de los pioneros. ¿Sí? Y bueno, cuando uno lee el diccionario que viene en los escritos de la hermana White, Ellen White Ryans, usted busca la palabra sirena. Dice, perteneciente a una sirena o a las seducciones peligrosas de la música fascinante, fascinante como un canto de qué. En el tiempo de 1828, eso era así de fascinante. Entonces, ¿qué hacían los cantos de esas sirenas? Fascinaban a la gente. ¡Ay, qué bonito! Es lo que son las reuniones de pastores con otras denominaciones. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué fascinante! Vamos de viaje hacia Roma. Hermano, la hermana White fue a Europa. Pero ella, a lo que yo tengo entendido y lo que he leído, nunca pisó el Vaticano. Ella pisó el valle del Piamonte de los Valdenses. Ella pisó Zurich, Suiza, donde estuvo a Zwinglio y donde lo mataron. Ella pisó donde pisó la iglesia del desierto. Pero yo no tengo entendido que ella haya ido a visitar Roma. Cantos ecuménicos. Aquí tenemos, por ejemplo, este libro, Bellas Historias de la Biblia. Y aquí dice, alguien me trajo este libro, ¿qué opinaba? Bueno, los pasajes bíblicos de esta han sido literalmente tomados de la versión católica de las Sagradas Escrituras, versión católica. Este es el canto de la sirena. Son bonitos, son historias, son bellas, son católicos. Y el protestantismo que en 1517 salió, ¡ay, madre! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Y hay un ilustrador que también ilustra lo que le decía acá a algunos hermanos. Ilustran otros libros. Bueno, ese ilustrador, Roy Alan Anderson, fue mormón. Con esas ilustraciones, cuando él era mormón, ilustraron Bellas Historias, ilustraron libros de la hermana White. Si usted agarra una ilustración y ve Roy Alan Anderson o Anderson, es eso. El ecumenismo suena muy bonito. Y por eso hoy la mayoría de los protestantes y del pueblo adventista, ¡ay, qué precioso! Tenemos esto, tenemos aquello, nos dan cemento, nos dan varillas. Y tenemos el Día de la Rosca de Reyes. ¡Qué bonito! Y la sirena sigue cantando. Y la gente dice, cántame. Pero no se dan cuenta que el fin, cuando lleguen a donde está la sirena, cuando lleguen a donde está el shore, ya allí donde se terminan las olas, pues, a la orilla, su barco va a caer en la destrucción. Va a caer en la destrucción. Porque se han separado del cántico de los 144,000, del cántico del Cordero. Se han separado de eso y han caído en este fascinante. ¿Qué es un canto fascinante? Pregúntele a un adolescente qué es un canto fascinante. Aquí trae el canto y lo repite, y lo repite, y lo repite, y con él duerme, y se levanta, y va al baño, incluso con ese canto. ¿O no? Porque es súper, es mi ídolo. Así es, el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico es así. Miren lo que dice, ahora leo una frase del Espíritu Crucial. Aquí la hermana Juárez usa la frase canto de la sirena. Dice, el gran pecado en contra de Babilonia es que ella hizo que todas las naciones bebieran del vino de la ira de su fornicación. O sea, ella se unió con el Estado y enseñó a todas las iglesias a unirse con el Estado. Ella se llenó de tradiciones, hizo que todas las iglesias se llenaran de tradiciones. Babilonia era una nación, era un imperio y era una nación. Entonces todas las otras naciones tenían que pasar por Babilonia y ahí aprendían a adorar los falsos ídolos, ahí aprendían a pasar sus hijos por fuego. Y por eso a todas las naciones les daba de beber. Todos los que cruzaban por ahí les daban de beber. Hoy Roma es lo mismo. Todos los que fueron al Concilio Vaticano II aprendieron del vino ecuménico. Que varios predicadores no quieren aceptar que tienen el vino ecuménico, pero lo tienen. Y allí fueron varias naciones, varias religiones del mundo, fueron ahí a Roma y llegaron de regreso. Fueron de regreso a sus iglesias diciendo, vamos a ser ecuménicos. Y el canto de la sirena los emborrachó, los fascinó. Dice, esta copa de embriaguez que ella representa al mundo, representa las falsas doctrinas de quién. Que ella ha aceptado como resultado de su conexión ilícita con los grandes de la tierra. Luego vamos para acá. Entre estas falsas doctrinas destaca la del milenio temporal, 1000 años de paz espiritual y qué más, y prosperidad, y luego viene Cristo, dicen ellos, en los cuales el mundo debe convertirse antes de la venida de Cristo. Miren, va a haber 1000 años, dice Roma, y dicen otras iglesias protestantes también, va a haber 1000 años donde Dios le va a dar 1000 años a este mundo para que se convierta. Y ya que todo el mundo se convierta, viene Cristo por un mundo totalmente convertido. Y la gente dice, ¡ay, qué bonito! Pero ahora Roma ya dejó eso, que lo sigue creyendo, lo dejó. Pero ahora Roma dice, vengan mejor. Vengan, unámonos. A esta falsa doctrina le llama a la hermana White este canto de la sirena que dice aquí, miren, ha arrullado a miles de almas para dormir sobre el abismo de la ruina eterna. ¿Ha arrullado qué? A miles para dormir. ¿Sobre el abismo de qué? De la ruina eterna. Quiero presentarles rápidamente a ver, aquí tengo esa, aquí, para demostrarles que así fue, que han ido a Roma. Y este tema tiene como objetivo que nosotros, hermanos adventistas del séptimo día, nos pongamos cera en los oídos en otras palabras o distintamente hablando, nos pongamos la palabra de Dios y el Espíritu de profecía y nunca escuchemos ese canto de la sirena del ecumenismo. Nunca. Porque va a ser muy fascinante. Y ya cuando esa sirena vea que te tienen cerca, entonces proclamará que solo el que guarda el domingo pueda comprar y vender. Y el que no, decreto de muerte posteriormente a la ley dominical. Así va a ser. ¿El canto de qué? El canto de la destrucción. ¿Sí? Entonces algunos dirán, oye hermano, pero en realidad, ¿sí han ido a Roma o no han ido a Roma? ¿O qué piensa usted? Bueno, hermanos, aquí hay un libro que se llama El Adventista y el Ecumenismo. ¡Ay, ay, ay! Ya, aquí está el canto a la sirena. el adventista y el ecumenismo. Y luego dice aquí, dice en ese libro que vendieron por acá hace un tiempo para alabarle, para que la gente escuchara el canto de la sirena de Roma, dice, comuniones cristianas mundiales, aunque aquí le pusieron cristinas, es cristianas. Dice, durante muchos años hemos participado activamente en la conferencia de secretarios de las comuniones cristianas mundiales. ¿Qué son eso? Son religiones, eso es ecumenismo. Pero miren cómo mienten y engañan a la gente. Dice, esta conferencia está compuesta por los secretarios generales o representantes de, ¿qué dice? De las principales organizaciones cristianas del mundo. Ah, y luego aquí viene el canto de la sirena y dice, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? No es una organización ecuménica propiamente dicha. Y así le canta la sirena al adventista. No, estamos para allá. Ay, pero hermano, dice que no es ecuménica, ¿verdad? Que no busca la unidad. Pero mira, cuando tú ves el diccionario del movimiento ecuménico, ahí lo tenemos. Diccionario del movimiento ecuménico, aquí está quienes editan ese diccionario, los ecuménicos. Aquí está quienes lo editan, la Iglesia de India, la Iglesia Bautista, la Iglesia Romana, la Iglesia Metodista, la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Evangélica de Alemania, Chechenia, la Iglesia Unida de Cristo, etc. Ahí está, entonces ese ecumenismo. Cuando tú vas allí y tecleas la palabra comuniones cristianas, ¿qué dice? Mundiales. Acá te dicen que no son qué. Aquí te dicen, no es una organización ecuménica. Pero tú te vas al diccionario, ¿qué? Tú te vas al diccionario ecuménico. Y en el diccionario ecuménico, mira lo que dice. Mira lo que dice. En el diccionario ecuménico. Aquí está, esto está bien claro. Dice, tres aspectos teológicos, como sea, han continuado dominando la vida de las comuniones cristianas mundiales. Ahí donde está metida la conferencia general. Dice, tres aspectos teológicos. Buscamos tres vertientes teológicas. La primera vertiente teológica que buscamos en la vida de esas que por muchos años han estado involucrados, la primera, y escuchen bien, tremendo hermano, dice, a concern, una preocupación por una legítima diversidad dentro de, ¿qué dice? La única iglesia católica y fe apostólica. Ah, católica, apostólica y romana. Te están llevando a Roma. En inglés hay una palabra que dice, don't you see it? ¿No lo ves? Ah, pertenecemos a las comuniones cristianas mundiales. No es ecuménica. Y tú te vas al diccionario ecuménico y dice, además de ecuménica, nuestra preocupación es que seas católico romano. Dentro de una fe católica y apostólica. Hermano, esa es la doctrina de Roma. Y luego dice el número 3, una preocupación por una convivencia cristiana universal que trasciende a las naciones, lo étnico y las barreras culturales y las fronteras culturales también. Hermano, eso es una unidad tremenda. Y la gente dice, no me están llevando a Roma. Lo que la gente dice. Entonces, volvemos al tema. Del canto de sirena. Y la hermana White dice eso. Dice, es un canto muy bonito. Que la gente dice, y aquí es lo que me llama la atención. Dice, este canto de la sirena ha arrullado a miles de almas. ¿A cuántos hermanos? Miles. A miles. Ahí está. Y usted le pregunta a una adventista, oye, ¿y qué es el ecumenismo? Ah, no sé. ¿Quién sabe? Está tan dormido. Está tan arrullado. Que su vida, como dice aquí, está durmiendo sobre el abismo de la ruina eterna. Hermano. Dije que este tema va a ser corto. ¿Sí? Guillermo Miller fue un hombre que Dios usó valientemente para, en los últimos tiempos, levantar el método correcto de interpretación profética que después agarraría la iglesia adventista del séptimo día. Pero miren lo que dice Guillermo Miller del canto de la sirena. Recuerden que en ese tiempo se usaba esa frase. Y a mí me impactó, por eso lo traje aquí. Él escribió varias obras. Y hay un libro que se llama Miller Works, Obras de Miller, volumen 2. Página 143, párrafo 2, dice: ¿qué reinado feliz puede haber mientras los reinos? Vamos a leerlo aquí, bien. ¿Qué reinado feliz puede haber mientras los reinos de la tierra permanecen como ahora lo hacen? Él dice, a ver, usted está predicando que va a haber 1,000 años de paz. ¿Cómo vamos a encontrar felicidad mientras los reyes de la tierra están como ahorita están? Y miren lo que dice. Mire, apúntenle ahí, hermano, para que vea la gente, por favor. Que no me vean a mí, mejor que vean ahí, ¿verdad? Dice así: mientras que la bestia anticristiana tiene el poder de seducir y atraer a los siervos de Dios a la idolatría, ¿cómo ver un milenio de paz cuando Roma está haciendo que la gente se hinque ante ídolos? ¿Cómo puede haber un milenio de paz? Eso pensaba Guillermo Miller. Sigue diciendo: y arrullar a su serpentina pliegues y miles y decenas de miles de seres humanos cada año, y engañar a las naciones con su canto de sirena de madre iglesia. Miller decía: Roma es un estorbo para el reino de Dios, porque a miles lo está inclinando ante los ídolos. A miles lo está separando del trono de la gracia. Y sigue diciendo: mientras que por medio de su veneno, ay, qué tremendo, pero así es, sutil, secreto y profundo, está socavando y minando los cimientos de cada secta religiosa, excepto la suya. ¿Qué es lo que Miller entendió? Miller entendió que Roma, por medio de sus doctrinas y por medio de sus agentes, estaba infiltrando a todos los protestantes en su tiempo. Miller lo entendía. Dice, pero la única que no está derribando es a ella misma. Y sigue diciendo: de cada gobierno civil está socavando también los cimientos de la religión, y de cada gobierno civil, pero que renunciará a su poder para su control. Es decir, ¿va a renunciar Roma a su poder? No. Sigue diciendo Miller. Y ahora, ¿qué dice él? Mientras estoy hablando, ella, Roma, está ejerciendo su influencia en esta tierra otrora favorecida. ¿Qué dice Miller? Mientras yo estoy hablando, dice, Roma está socavando los pilares del país protestante. Hermano, ¿sabes que se ha hablado mucho de las caravanas que pasan de Centroamérica para Estados Unidos? ¿Cuál es el propósito de Roma? Llevar gente que, con la doctrina católica romana, para seguir deshaciendo el protestantismo. Eso es parte de Roma, hermano. Es parte. Y Guillermo Miller sigue diciendo, hola hermano, sigue diciendo: mientras estoy hablando, ella está ejerciendo una influencia en esta tierra otra favorecida, ¿por medio de quién? De sus jesuitas. Hermano, Miller no era adventista del séptimo día, él era adventista, pero no del séptimo día. Y Miller, un ministro bautista, si no me equivoco, habló de los jesuitas. Y hermano, hoy el Papa es jesuita y casi nadie habla. Le preguntan a Ted Wilson: oiga, Ted Wilson, ¿qué opina de los jesuitas? Ah, es una orden de la iglesia católica, etc. Pero nunca habla de la infiltración que hace esa orden. Guillermo Miller sí habló de esa infiltración. Y si usted compara la visión profética de Guillermo Miller con Ted Wilson, son visiones completamente distintas y diferentes en relación a Roma. ¿De qué sirve que Ted Wilson acepte el santuario? Si es ecuménico. Ahora, Guillermo Miller denuncia a los jesuitas y dice que está socavando a las religiones. ¿Dónde están las religiones? Aquí está, las religiones, y está socavando, ¿qué está socavando? Los gobiernos civiles, Roma, por medio de la orden de los jesuitas. Y muchos les encanta el canto de la sirena que producen los jesuitas. Somos buenos, que somos esto, que somos lo otro. Y hermanos, la gente les encanta eso. Y luego, escuchen bien, los jesuitas que pondrán al hijo en contra del padre y empapará nuestro país en sangre. Hermano Guillermo Miller entendió que iba a haber una persecución de parte de Roma contra los mismos protestantes en la tierra del protestantismo en Estados Unidos. ¡Qué tremendo! Dice, esta tierra, los Estados Unidos, quedará empapada en sangre debido al avance de Roma, debido al avance de los jesuitas. Por eso estoy presentando esta cita. ¡Ay, hermanos! Y miren cómo se manifiesta. ¿Puede este monstruo de asesinatos, sin iniquidad y sangre retener su vida, su posición en la sociedad y tener nosotros un reinado feliz? Lo que Miller decía es, mientras reine Roma y los jesuitas sobre las naciones, ¿podemos tener un final feliz? Imposible. No, hermanos. Esta guerra entre fieles a Cristo y fieles a Roma se va a dar finalmente. Y no solamente los Estados Unidos van a quedar empapados de sangre, el mundo entero. Pero le dice la Biblia, muchos escaparán. Amén. Muchos escaparán y llegarán a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y encontrarán en Cristo Jesús el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Aquí Amén. Tenemos, me decían a nuestra hermana, tiene un mes, ¿verdad? Un mes escuchando la última advertencia. Y está aquí y ha estado con nosotros todo este fin de semana. Amén. Hermana, ¿quiere decir unas palabras para los que estén viendo y quizás tengan apenas también un mes de estar viendo esto? Pues que yo he estado en muchas iglesias, he ido a muchas iglesias de otras, pero nunca me había sentido como aquí. Realmente cuando uno está aquí, siente uno que está uno en la verdad, que este realmente es el camino hacia Dios. Y pues yo me siento muy contenta de estar aquí, arrepentida para nada. Y pues primeramente Dios, seguiremos aquí. Que se den la oportunidad de conocer, porque siempre somos como oídos sordos, no nos interesa, decimos que no, pero una vez que empieza a conocer uno, se da cuenta uno de lo engañado que está, y pues tantas verdades que yo todavía ahorita me sorprendo y digo, ¿en serio? Eso no lo sabía. Nada más. Gracias a Dios. El Espíritu Santo la ha traído aquí. Así es. A ella y a todos nosotros. ¿Sí? Porque los fundadores de este movimiento que después llegó a ser Iglesia Adventista tenían bien claro que no nos íbamos a dejar engañar por el canto de ¿quién? De Roma. Y Dios la sacó de ahí, la está sacando de ahí y la sacará totalmente, hermana. Amén. A través de la obra que hace el Espíritu Santo en las vidas. Entonces, aquí tenemos una ilustración de lo que está pasando hoy. Miren, aquí está, hay varios barcos ya caídos. Ya varios, ha llegado el barco de los metodistas, uno de los primeros que llegó fue el de los luteranos, el que llegó ahí con las sirenas. Los luteranos son los que se separaron de Roma y hoy, 500 años después, han llegado otra vez al canto de la sirena y firmaron un acuerdo. Y no solamente los luteranos, bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, adventistas organizacionales han ido a entregarle su medallita a la sirena, por libertad religiosa, por haber matado 50 millones de protestantes por ser de libertad religiosa, te damos una medalla, y se la dieron. ¡Qué necios, incongruentes e ignorantes son! Porque han olvidado la historia. American Sentinel lo dice, es triste que los protestantes hayan olvidado la historia del pasado. Es triste. ¿Sí? Y hoy la sirena les canta con cantos ecuménicos, les canta con lecciones ecuménicas, les canta con pastores ecuménicos, con seminarios de teología ecuménicos. ¿Qué quiere decir ecuménico? Ecuménico quiere decir, en otras palabras, quédate callado, ya no hables tu doctrina, respeta a la madre iglesia romana. Y dijo Guillermo Miller, ¿y cómo puede haber paz mientras está Roma? No puede, porque la profecía dice que cuando Cristo venga, deshacerá al hombre del pecado, al papado. Entonces aquí tenemos el adventismo corporativo, ministerios de apoyo, ministerios con doctrinas de Roma que creen en el pecado original, el futurismo, los jerárquicos y todos los demás profesantes. Ahí están ya pegaditos a Roma. Ahí están. Están pegaditos a Roma, ya. De hecho, yo me puse a pensar, ¿cuál sería el canto de la sirena de Roma para hoy al pueblo adventista? Y lo que pongo aquí, le llamo el canto de la sirena, que ahora ha usado la conferencia general para que le canten a otros. Hermanos, estos son hechos que he vivido, hermanos han vivido, cuyas experiencias, así como la hermana tuvo esta experiencia allí, muchos hermanos han dicho la experiencia de personas sinceras que quieren salir del ecumenismo, pero le dicen, no salgas del ecumenismo, no salgas del canto de la sirena. Entonces, el ecumenismo es el canto de Roma, muy bonito para los oídos de muchas personas. Y lo resumí así. Esto es lo que le canta Roma. Yo no sé de la música, pero le puse la letra, ¿verdad? Y este es el canto, el que quiera ponerle un canto, pues ahí le pone canto, ¿verdad? Le pone música. Pero esto es lo que dice, permanece adventista en el barco. ¿Cuál es el barco? La organización ecuménica. La unidad es lo más importante. Es lo que están diciendo, ¿sí o no? Unidos, es lo que Roma trabaja ahorita. Vamos unidos, el barco va unido. No importa si van unidos en error, no importa si van unidos en el ecumenismo, en el canto de la sirena. Luego dice profecía. Olvídate de eso. Al Papa una medalla se le ha dado. No, creo que lo hayas olvidado. Esa medalla se le dio al Papa. ¿Por qué? Porque al darle una medalla al Papa ya no hay profecía. Entiende una cosa. Al darle una medalla a la Conferencia General al Papa, ya no hay protestantismo. Ya no hay gran controversia. Se acabó. Sigue diciendo el canto de la sirena. Naveguemos hacia Roma, hermanos. A quienes resista demandaremos, porque están unidos con la iglesia. A quienes insistan demandaremos, resistan. Somos la iglesia remanente. No nos puede olvidar el omnipotente, pues templo de Jehová es este. Ese es el canto de la sirena. Ahí estamos. No nos puede olvidar. Aunque vayamos a cerrar, somos la iglesia de Dios. Falso, aquí leímos. El árbol no nos salva el nombre. No, sigue diciendo, sigue cantando la sirena. Católicos, evangélicos, adventistas. Pero este canto es muy bonito. Dice, ahora todos nos damos la mano. La gran controversia ya no existe. El diablo le dice al papado, ya los convenciste. Y Ted Wilson a tus reuniones asiste. Y a Restrepo, un líder de sistema propio por allá. Con la OCI ya lo uniste. Porque es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando ahora. Y mientras la sirena canta, los atalayas en las murallas de Sion deben advertir. Amén. Entonces sigue cantando la sirena. Qué bonito, ya estás uniendo a todos. Y sigue diciendo, no hables contra la iglesia, hermano. Así dice Roma, no hables contra la iglesia. Ya nos dio una medalla, quédate, ya no hables, dice la sirena. Mientras las rocas de Roma destruyen al adventismo, a la doctrina, a los pilares, si del tercer ángel predicas, al diablo y a Roma perjudicas. Así canta la sirena. La sirena le canta al teólogo, al erudito, al de doctorados y al administrador, al tesorero. A la gente de cambio de Roma, al mismo destructor, a la juventud con todas sus pijamadas y todas sus cosas, al anciano y al conquistador con sus cosas esas. A la junta directiva la tienen bien, la sirena le canta tan bonito a la junta directiva que dice sí, lo que diga el Papa, y al ecuménico predicador, esos ecuménicos cobardes, que no les gusta dar el mensaje de los tres ángeles, es porque ha escuchado mucho tiempo Radio Sirena Ecuménica. Paz y seguridad, exclama. Disidentes, de esos me encargo yo. Lo que dice la sirena. Tengo planeado algo para los disidentes, dice Roma. Pero Cristo tiene algo planeado para los disidentes, amén. La vida eterna. En Cristo Jesús. Del santuario, dice la sirena, y de sus pilares, el pueblo ya ni se acuerda. De esto se aleja. Pues en 1957 fueron vendidos por un simple plato de lentejas. ¿Cuál fue el plato de lentejas? Allá no somos secta, ya somos evangélicos. Unas lentejas alteradas. Sigue en las olas del adventismo evangélico, es lo que la conferencia general aconseja. La sirena aumenta sus cantos contra el remanente. Y entonces le cambian la profecía, que la profecía es dinámica progresiva. Hay predicadores que estén propagando y dicen, ay, la profecía es dinámica progresiva. Y otros que ignoran la profecía, ay, sí, cierto, predíquenos esa profecía dinámica progresiva. Hermanos, no es más que un canto ecuménico jesuita de sirena. En la profecía podemos encontrar más luz, claro que sí, pero dentro de los principios de interpretación profética revelados. En el mar del ecumenismo, la sirena profetiza. ¿Y qué dice? Ignora el historicismo. Esta es su falsa premisa. Con sus vientos de doctrina, a muchos hipnotiza. Así canta Roma. Este es el resumen que he podido tener de cómo tiene engañada a la gente. La sirena dice, los que animan a quedarse en el barco forman parte de mi encanto. Nunca se darán cuenta que su engaño fue mi encanto. Para los que en ellos confiaron, esto será su espanto. Algún día que digan, ah, nos engañaron. Ah, bueno, será muy tarde. Y ya será muy tarde para que entiendan el que es santo siga siendo santo. Cuando se acabe la gracia, como se dice en inglés, too late. Muy, muy, muy tarde. Muy tarde. Y aquí tenemos otra ilustración, ¿verdad? Aquí tenemos Roma y su ecumenismo dentro del adventismo. Ahí están ya no las sirenas, sino aquí están ya las aves, los opilotes, todo, ¿verdad? Lo que dicen, espíritus de amor. Vengan para acá, y ahí van. Vengan, adventismo corporativo hacia Roma, falsos ministerios de apoyo, davidianos, reformistas, grupos que socavan los pilares, grupos que socavan la profecía, ahí van hacia Roma. Y novedad, venga. Y lo que nosotros sabemos como zarandeo, proféticamente, hermano Marcelo. Ese zarandeo algún día se va a acabar cuando los que fueron zarandeados y no fueron edificados en la roca eterna se encontrarán de frente con Roma, con la destrucción. Porque a muchos se engañaron. Ahí van, ya casi están llegando. ¿Sí? La mayoría de esos adventistas ha quedado encantado La mayoría. La mayoría ha quedado cantada. ¿Sí? Y termino con una cita de la hermana White, hablando del remanente. Esta cita la encontramos en MS Manuscrito 16-1884.10. Dice así. Qué bonito. Qué bonita esta cita. Miren, este es por el tiempo, porque quedé de terminar a la una. ¿Verdad? Dice así. Hablando del remanente. Hablando del remanente. Este es el contexto. Dice. Cuentan todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo. Amén. Amén. Todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo. No podían ser sobornados, seducidos, ni aterrorizados. Amén, hermanos. Y ahora miren lo que dice la hermana White, hablando del remanente. Eran sordos al canto de la sirena del placer. Ciegos ante el deslumbrante esplendor que se les presentaba para confundir. Ciegos ante el deslumbrante esplendor que se les presentaba para seducir sus sentidos. Las distracciones mundanas, las ambiciones, los honores se presentaron ante ellos, pero solo para ser rechazados. Indiferentes a las amenazas e inmutables por todos los errores de los poderes infernales, no podían ser derrocados por las artimañas de Satanás. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a ese pueblo fiel. Sordos al canto de ¿qué? De la sirena ecuménica. Sordos. ¿Y cómo vamos a ser sordos al ecumenismo? Con la Biblia. Amén. Y el Espíritu de profecía. Amén. Amén. Sordos. Solo amén. Escuchando a nosotros. Biblia y Espíritu de profecía. Amén, amén. Sordos al ecumenismo. Y cuando se les presentó el ecumenismo, se les presentó solo para ser rechazados. Y eso, a ese pueblo fiel, Dios le dirá: en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar el himno que dice: oh salvo en la roca que es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es? Creo que es el 245. A ver si alguien me ayuda a buscarlo, por favor. Oh salvo en la roca que es Cristo Jesús. Para cantarlo. Salvo en la roca, me escondo en la roca, dice el himno. Creo que es el 245. Sí, ¿no? 245. ¿Cuál? Sí, 245. 245, ¿verdad? Sí. Ah, tampoco está. Uh-huh. Bueno, vamos a cantar Eterna Roca es mi Jesús. Entonces, ¿cuál es? Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. ¿Alguien ayúdeme a buscar el número? 242. Aquí está, ese sí lo tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque si nos vamos a topar, que sea con la roca que es Cristo Jesús. Amén. No con esa falsa roca donde está el engaño, paganismo, todo eso. Vamos a cantar con ánimo, agradeciendo a Dios por habernos permitido estar esta semana aquí con nuestros hermanos de Guadalajara y de otras partes, en Jalisco, occidente de México, con las visitas que vinieron. Que la honra y la gloria sea para Dios por haber estado ustedes aquí. Nuestra necesidad y nuestra tarea es decirle la verdad como viene. Nosotros no buscamos agraciarles, ni tampoco buscamos que ustedes nos amen solo por amarnos o respetarnos solo por amarnos. Buscamos que ustedes respeten a Cristo, que amen a Cristo. Eso es lo que buscamos. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar este himno. Eterna roca es mi Jesús. Amén. Cantémoslo con la convicción de que vamos a ser sordos a los engaños del diablo. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Señor, nos gozamos en estos días porque en su día santo, que fue el día de ayer, Señor, el sábado, usted derramó de todas sus bendiciones para con nosotros. Nos instruye, Señor, porque el fin ya está cerca. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, quiero pedirle o hacer una petición especial, pedirle que a cada uno de mis hermanos derrame de sus bendiciones. Amén. Y que abra su mente, que despierte su pueblo, Señor, para que podamos serles útil en este tiempo que viene muy difícil, Señor. Confiados y tomados de su mano estamos, Padre. Señor, pues no nos queda más que agradecerle por todas estas cosas buenas, estas bondades que tiene para con nosotros. Y queremos pedir todo esto y agradecérselo en los méritos, o en los únicos méritos que valen delante de usted, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre. Amén. Amén. Gracias. Amén. Señor y Padre Santo, que moras en las alturas, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Padre, aquí postrados y humillados, queremos pedirte, no solamente por nosotros, sino por todo tu pueblo en toda la faz de la tierra, que te ama, Señor, y quiere buscar tu voluntad, Señor, y no solamente buscarla, hacerla, Señor. para no ser tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor, y así poder dar frutos, Padre, y no ser cortados como el árbol que no dio fruto. Padre, pedimos de tu bendición y de tu grande amor para todo este pueblo, que nos dé, Señor, entendimiento, sabiduría, paz, Señor, para unos con los otros, y poder, Señor, un día verte venir en gloria y juntos alabarte, Señor. Amén. Padre, anhelamos tu venida, pero a veces no nos sentimos preparados. Perdónanos por ello. Pero pedimos, Señor, que tú seas quien nos prepare y nos lleve cerca de ti, Señor. Ayúdanos, pues, Padre, en todo, y también te pedimos, ahora que algunos van a retirarse o nos vamos a retirar, sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos guíe por el buen camino y nos cuide, Padre. Amén. Padre, te amamos, tú lo conoces, tú conoces nuestros corazones, y pedimos por eso ayuda que venga de ti, Señor, porque nuestro yo a veces se eleva mucho, Señor. Ayúdanos, pues, y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso, que es sobre cualquier nombre, en el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén.